Dios les bendiga. Damos muchas gracias al Señor que nos concede estar aquí de nuevo en esta mañana del 16 de septiembre del 2012. Hace 202 años estaba iniciando la revolución, perdón, la independencia de México, ¿verdad? Allá en Dolores Hidalgo. Y estamos nosotros aquí en Tampico, Tamaulipas, agradecidos con el Señor y queriendo aprender un poco más de su palabra, siendo más y más formados en ese nombre que es sobre todo un nombre que es el de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a comenzar el día de hoy un tema que se titula Aprendiendo del Maestro. Aprendiendo del Maestro. Bueno, no sé, todos hemos estado alguna vez en la escuela y tuvimos maestros. Pero de todos los maestros hay uno que es al que se le puede llamar verdaderamente maestro, ¿verdad? Al maestro de maestros, al Señor Jesucristo. Y la palabra de Dios dice allá en Efesios capítulo 4, versículo 13, de la siguiente manera, un texto que deberíamos conocer muchos y sobre todo ponerlo en práctica. Dice, hasta que todos, y estoy hablando de las personas que formamos la iglesia de Jesucristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Hasta que cuántos? Todos lleguemos a un varón perfecto, dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es nuestra meta como cristianos, llegar a la estatura de un varón perfecto, dice, al de la plenitud, a la estatura de la plenitud de Cristo, un varón perfecto, dice. Bueno, las personas que habitamos en este planeta, tenemos diferentes modelos para nuestra vida. Tenemos a personas que son nuestros modelos para vivir, de las cuales aspiramos a ser como ellas, a imitar, a alcanzar lo que ellos hicieron. Hay quienes tienen como modelo para su vida a su padre o a su madre. Esos son sus modelos y tratan de seguir ese modelo. Otras personas tienen como modelo para su vida a algún gran estadista o algún gran filósofo de los que ha habido o a un gran científico. Hay quienes tienen eso como modelo para su vida. Y muchos, debo reconocer, desgraciadamente tienen como modelo para su vida a un actor o cantante famoso del mundo, ¿verdad? Y tratan de parecerse a él y tratan de imitarse a él y de seguirlo a él. Pero para nosotros como cristianos, tenemos a una y una sola persona nada más, quien debe ser nuestro modelo para vivir y a quien aspiramos nosotros imitar. Y esa persona, ¿quién más es? Sino el Señor Jesucristo. Es el único en quien nosotros debemos poner nuestra mirada y a quien debemos seguir y aspirar a imitar en sus actos. Los que nos dejó como ejemplo y están escritos en la palabra de Dios. Es cierto que hay otras personas, sí, ha habido personas, a hombres santos y mujeres santas, que son admirables, fueron admirables por su fe, por su amor, por su servicio a las demás personas, por otras demás virtudes cristianas, pero sin embargo todos y todas ellas han sido seres humanos. Y como cualquier ser humano, todos y todas tienen fallas, ¿verdad? Todos han tenido fallas, todos han tenido equivocaciones, todos han tenido pecados. Por más buenas que hayan sido las personas, algunas que han existido, todas sin excepción, a fin de cuentas son seres humanos, se han equivocado y han cometido pecados. Así lo dice claramente la palabra de Dios allá en Romanos capítulo 3, versículo Voy a leer nada más una parte del 10, una parte del 12 y una parte del 23. Dice Romanos 3, 10, no hay justo ni aún uno. Y el versículo 12 dice, no hay ni siquiera uno. Y el 23 remata diciendo, por cuanto todos pecaron. Así que no hay ni uno. Nadie se salva, por más perfecto que nos pueda parecer o perfecta que nos pueda parecer la vida de alguien, dice la Biblia, todos han pecado. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, que es lo que estoy predicando en esta mañana. La palabra de Dios. Por eso, ninguno de ellos y ninguna de ellas puede ser nuestro modelo perfecto para vivir. Porque todos ellos pecaron. Y por eso, ninguno de ellos pudo haber muerto o podría haber muerto en sacrificio por nuestros pecados. Porque ellos también tenían y ellas también tenían pecados. Y una mesa que está sucia se limpia con un trapo limpio, no con un trapo que esté sucio. Y la vida de todos los seres humanos, dice la Biblia, se ha ensuciado con el pecado. Por eso nadie en la historia de la humanidad y en la historia bíblica especialmente, ni Abraham, empezando con el patriarca Abraham, ni su hijo Isaac, ni Jacob, ni Job, ni Moisés, ni alguno de los profetas como Elías, Isaías, Eliseo, etcétera, etcétera, ni en el Nuevo Testamento, Pablo, Pedro, Juan, o José, ni tampoco entre las mujeres, Sara, esposa de Abraham, ni Rebeca, ni Raquel, ni Lea, ni Esther, ni Ruth, ni nos vamos al Nuevo Testamento, Marta, Priscila, ni María, ni ninguna otra persona, hombre o mujer, porque todos ellos pecaron, dice la Biblia, por cuanto todos pecaron. Por ello, el único que verdaderamente ha vivido sin pecado es Jesús. Así lo dice la Biblia. Y es el único que pudo haber ofrecido su vida en sacrificio por nuestros pecados. Nadie más que Él. Por eso fue necesario que Dios enviara a su Hijo unigénito. Desde el cielo lo mandó para que viniera y nos enseñara cómo vivir una vida verdaderamente santa, perfecta, sin manchas, sin pecado, y luego ofrendara esa vida en sacrificio por nuestros pecados. Nadie, sino solamente Él lo podía hacer, porque solamente Él pudo vivir una vida sin mancha, sin pecado. Si hubiera habido alguien más, Dios no hubiera tenido necesidad de mandar a su propio Hijo unigénito a morir por nosotros. Mejor hubiera muerto ese otro alguien más, ¿no les parece? Si hubiera habido alguien más. De Él es el único que la Biblia dice cosas como las que encontramos allá en Hebreos 7, 26. Hebreos 7, versículo 26 dice, porque tal sumo sacerdote, está hablando de Jesús, nos convenía. Fíjense cómo dice, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos. De nadie en la Biblia se dice una cosa así, hombre o mujer. También en Hebreos, pero ahora capítulo 4, versículo 15, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Está hablando de Jesús. Sino uno que fue tentado, dice, en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Nosotros hemos sido tentados también, pero hemos caído muchas veces en pecado. Jesús también, como viviendo como hombre, fue tentado, pero nunca cayó en pecado. Así que, hermanos, de nadie, repito, hombre o mujer, desde Génesis hasta el Apocalipsis, de absolutamente nadie se dice en la Biblia que haya vivido una vida perfecta, sin pecado, sin mancha, sin ninguna falta, sin ninguna falla. Quizá alguno de ustedes haya escuchado haya oído de que han existido otras personas que han vivido una vida perfecta, sin mancha, sin pecado. Pues quien lo haya dicho eso, quien lo haya dicho, yo no sé de dónde lo sacó. Lo que sí sé es que no lo sacó de la Biblia, porque la Biblia no lo dice. La Biblia, que es la palabra de Dios, la única persona en la Biblia de la que se dice que vivió una vida perfecta, sin pecado, es de Jesús. De cualquier otra persona que se diga lo mismo, la información la sacaron o la inventaron de otra parte porque no viene en la Biblia. Solamente Jesús. Y por ello, como Él es el único que ha vivido una vida perfecta y sin pecado, Él es nuestro modelo perfecto para vivir. Solamente Él. ¿Dicen amén? Solamente Él. Amén. Ojalá que así sea y que pongamos nuestra mirada nada más en Él y no en nadie más. Y luego por eso nos desviemos o nos apartemos del camino. En esta serie de mensajes que vamos a comenzar, o estamos comenzando el día de hoy, yo quiero que vayamos a hacer una mirada, pues quizá por encima, algunas porciones de la palabra de Dios, de los evangelios especialmente, donde vamos a encontrar cómo fue que Jesús vivió cuando estuvo aquí en la tierra. Y vamos a aprender de Él, ¿les parece? Viendo su vida, cómo fue Él, cómo actuó Él, qué hizo, qué no hizo, aprendamos lo que nosotros debemos hacer y lo que no debemos hacer, siguiendo su ejemplo. Así que vamos a empezar por el principio, y el principio es su llegada al mundo. ¿Qué podemos aprender de Jesús en cuanto a su llegada a este mundo? ¿Cómo hizo Jesús su arribo a este mundo? El Hijo unigénito del Dios Todopoderoso, ¿cómo fue que llegó a este planeta Tierra? El evangelista Lucas nos narra cómo fue, de una manera muy resumida, en el capítulo número 2 y versículo número 7. Ahí nos dice cómo llegó Jesús a este mundo. Dice así en Lucas 2:7, y dio a luz a su Hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. De este solo versículo que está refiriéndose en principio a María, dice María dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y ese hijo es Jesús. Dice, y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Yo quiero destacar dos cosas, podríamos decir más, pero quiero decir dos cosas sobre este solo versículo. La primera de ellas es la forma en que Jesús hizo su arribo a este mundo. Y la forma fue de un bebé, de un bebecito, de un recién nacido. Y esto me llama a mí mucho la atención porque un bebé recién nacido es lo más débil, lo más frágil que nos podemos imaginar, ¿verdad? De toda la vida de nosotros, la etapa en que somos más débiles, más frágiles, más dependientes de los demás, es cuando somos un bebé recién nacido. Ninguno de nosotros hubiera sobrevivido si no fuera porque recibimos muchísima ayuda de papá, de mamá, del abuelito, de la abuelita, de los tíos, de las tías, de otras personas a nuestro alrededor. ¿No es cierto? No existiríamos, sencillamente. Hay animalitos que nacen y luego ya empiezan a caminar. Un caballo, por ejemplo, en un rato ya se para y comienza a dar sus primeros pasos. Y nosotros nos tardamos como un año. Y alimentarnos por nosotros mismos, ni de chiste. Animalitos buscan luego el pecho de su mamá y nosotros no lo buscamos. Si no nos acercan, nomás no, nos morimos de hambre. Por eso me llama mucho la atención que Jesús, siendo el Hijo del Dios Todopoderoso y siendo Él Dios mismo Todopoderoso, hubiera nacido con esa debilidad de un bebé, con esa debilidad. Él pudo haber venido a este mundo ya como un hombre adulto, ¿no les parece? Pudo haber venido, por ejemplo, descendiendo del cielo en un caballo brioso blanco, volando desde el cielo, bajando, rodeado de un montón de ángeles, un ejército de ángeles, entonando cantos, alabanzas, proclamando que venía el Hijo de Dios a este planeta. O pudo haber venido en una nave espacial gigantesca, llena de luces potentes de muchos colores y con un equipo de sonido que este se queda de juguete, de unos 100.000 watts de potencia, donde una voz anunciara con todo ese poder al mundo que el Hijo de Dios estaba viniendo a este planeta Tierra. Pero no lo hizo así. Lo hizo de una manera muy sencilla. Lo hizo en una noche, casi inadvertidamente, naciendo entre uno entre miles de bebés que han de haber nacido en el planeta Tierra en ese día. Uno más. Y pasando prácticamente inadvertido. Nuestro Señor Jesucristo. La segunda cosa que yo quiero subrayar de este versículo es el lugar en donde nació. Ese lugar deducimos por el texto que era un establo. Porque dice lo acostó en un pesebre, lugar donde comen los animalitos. Un comedor, una caja donde se pone la comida, la paja y esas cosas. Un pesebre. El lugar donde nació, un establo. ¿Se imaginan ustedes? El Hijo del Dios Todopoderoso, lleno de toda plata, el dueño, perdón, de toda la plata, de todo el oro, de todas las riquezas del mundo y del universo, nacer en un establo. Yo les pregunto a ustedes, papás y mamás, que están aquí presentes, algunos de ya algún tiempo que fueron padres, otros que son más recientes, ¿dónde nacieron sus hijos? O algunos de sus hijos. Quizá alguno nos presuma y diga, mi hijo nació en el Semaín. Otro diga, no, el mío nació en la Beneficencia Española. Y por ahí alguno por ahí diga, no, el mío nació en Los Ángeles, aquí en el Hospital Los Ángeles. ¿Verdad? Y otro por ahí, hasta a lo mejor con vergüenza, no debería ser así, no debería tener vergüenza, diga, el mío nació en el Hospital Canseco, gracias al Seguro Popular. ¿Verdad? O en el Civil de Madero. Por el Seguro Popular. No debería avergonzarse de eso, pero ¿saben? Si ese fue el caso, nació mejor que el Hijo de Dios. Le fue bien. Nació muchísimo mejor que el Hijo de Dios, que nació en un establo. En una caja, en un cuarto preparado para animales. El Hijo del Dios, repito, dueño de todo el oro, toda la plata del universo entero, que tenía para pagar el mejor de los hospitales del mundo, y vino a nacer en un establo. El lugar en donde estaban los animalitos, especialmente los corderitos, que eran los animales que por excelencia se utilizaban en expiación por los pecados. Ahí nació el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese fue el lugar, esa fue la forma del nacimiento de Jesús. Ahora, otro detalle más acerca de su nacimiento. Sus padres terrenales. ¿Quiénes fueron sus padres terrenales? ¿A quiénes escogió Dios como padres para criar a su Hijo unigénito? ¿Acaso escogió a un príncipe y a una princesa de un reino rico y poderoso? No, ¿verdad? ¿O algún otro potentado rico del mundo? ¿Al César de aquel tiempo? No, nada de eso. Escogió como sus padres a una ama de casa, a una mujer común del pueblo, ama de casa, y como padre escogió a un hombre común también, a un carpintero. Por eso cuando la gente oía al Señor Jesús y lo oía predicar y lo oía enseñar, y las cosas que él hacía, se quedaban maravillados. ¿Cómo es posible que el hijo de un carpintero, decían, pueda tener ese conocimiento y haga esas cosas que hace él? Por ejemplo, en Mateo capítulo 13, versículos 54 y 55, Mateo 13, 54 y 55, dice así, y venido a su tierra, o sea, a Nazaret, donde él se había criado, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿Se fijan? Casi como despectivo, ¿no? ¿No es este el hijo de un carpintero? ¿Qué viene ahorita a enseñarnos? ¿Por qué? ¿De dónde saca esas enseñanzas? ¿De dónde saca ese conocimiento? ¿Dónde aprendió? ¿A qué hora? Si a lo mejor ni a la escuela fue. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Bueno, ¿por qué escogió Dios a José y a María? No los escogió por su posición económica, social o política. Los escogió por su posición espiritual delante de Dios. Por su posición espiritual. José, dice la Biblia, era un hombre justo. Y María era una mujer humilde de corazón y obediente a Dios. Vamos a leer, por ejemplo, Mateo 1.19. Ahí en Mateo 1.19 dice cómo era José. No habla de su riqueza, no habla de su educación, habla de su relación con Dios, de su vida. Dice, José su marido, como era justo, como era justo. Y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Eso es cuando él supo que estaba embarazada y pensando, pues obviamente mal de ella, quiso dejarla secretamente, dice. Pero dice, como era justo, dice ese pasaje. Y acerca de María, por ejemplo, Lucas 1.38 dice, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor. Fíjense las palabras de María, porque hoy a María la entronan así en un, la ponen en un trono, en un, hasta más alto que Dios mismo. Pero ella se puso en su lugar real que tiene, y que tenía especialmente, la sierva del Señor, la criada de Dios. ¿Se dan cuenta? Por eso digo que ahí fue una mujer humilde. Y así deberían ser todas las mujeres, sentirse criadas de Dios, siervas de Dios. Dice, además, hágase conmigo conforme a tu palabra. Aquí estamos viendo otra característica, fue una mujer obediente, dócil a lo que Dios le estaba diciendo, ¿verdad? Le estaba mandando, le estaba avisando que iba a ser madre, y ella dijo, hágase como tú digas, punto. Yo soy tu sierva, yo soy tu criada, lo que tú me mandes, yo obedezco, punto. Esa fue la actitud humilde y obediente de María. Y por eso fue que Dios los invitó a ellos como los padres para que criaran a su Hijo unigénito Jesucristo. Vamos a ver otro aspecto. Sus invitados. Yo les hago una pregunta. ¿Se acuerdan cuando ha venido el Papa aquí a México? ¿Quién va a recibirlo cuando se baja del avión? ¿Quién va a recibirlo por acá? ¿Lo dijeron? Lo va a recibir el presidente, al que se le llama el representante, fíjense, el representante de Cristo aquí en la tierra, lo va a recibir el presidente de la República Mexicana, ¿verdad? Le da la bienvenida, la máxima autoridad del país. Pero en esa ocasión en que nació Jesucristo, en que venía no el representante, sino Cristo mismo en persona venía aquí al planeta Tierra, ¿a quiénes escogió Dios para que le dieran la bienvenida? ¿Acaso a los ricos, a los potentados, a los reyes, a los príncipes, a los gobernantes, a los poderosos? Para que fueran al César, para que fuera a recibir, no al representante, sino a Cristo. No al representante de Cristo, sino a Cristo. ¿No sería todavía más importante eso? Pero ¿a quién seleccionó Dios para que le dieran la bienvenida a su Hijo unigénito? La respuesta la podemos leer en Lucas 2, del 8 al 16. Seleccionó a unos sencillos pastores de ovejas. Sencillos pastores de ovejas. Voy a leer algunas partes de este pasaje de Lucas 2, del 8 al 16. Unas partecitas nada más como resumen. Dice el 8, había pastores en la misma región. Eran pastores de ovejas. Me brinco al 9. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor. Me brinco al 10. Pero el ángel les dijo, ¿qué les dijo? Versículo 11. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Y versículo 16. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. ¿Quiénes le fueron a dar la bienvenida? Unos pastores. Unos sencillos pastores. No fue el rey, no fue el hijo del rey, no fue algunos de los ricachones de aquel tiempo, de los poderosos. Fueron unos sencillos pastores de ovejas recibiendo a Cristo que venía en persona aquí a la tierra. Dijimos que íbamos a aprender algo de la vida de Jesús y estamos viendo acerca de su nacimiento. Así que ahora les lanzo la pregunta, ¿qué aprendemos sobre su forma de llegar al mundo? ¿Qué aprendemos de Jesús sobre su manera de llegar al mundo? ¿Quién me dice una palabra que nos puede resumir lo que podemos aprender? Exacto. Aprendemos, sin duda, de Jesús una gran lección de humildad. ¿No les parece? De humildad, de humildad. Miren, no será la única ocasión que vamos a ver que Jesús nos enseñó humildad. Ahora, si el Hijo unigénito de Dios, el Hijo unigénito de Dios fue humilde, ¿cómo deberíamos ser los que solo somos hijos adoptivos por gracia de Dios? Pues con más razón deberíamos ser humildes. ¿No les parece? Humildes. Por lo tanto, hermanos, el orgullo, soberbia o vanagloria, como le quieran decir, es la actitud lo más alejada posible de la manera de ser de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El orgullo, la soberbia, la vanagloria es lo opuesto a la manera de ser de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, este pecado de orgullo no debería permitírselo cometer nadie que se llame cristiano. ¿Dicen amén? Desgraciadamente, el orgullo es un pecado muy común aún entre cristianos. Muchos de los problemas interpersonales que tenemos es por culpa de este pecado que es el orgullo. Es lo contrario a Jesús, que es humilde. Muchos de los problemas que tenemos en la casa, en el trabajo, aquí en la iglesia, son por culpa del orgullo. Ya no vengo porque ese hermano no me saludó, me volteó la cara. ¿Qué actitud es esa? Orgullo. ¿No es cierto? Es orgullo lo que tiene el hermano, por eso está enojado. No porque le volteó la cara, sino porque se lo hizo a él. ¿Cómo va a ser posible si yo soy la mamá de Tarzán? A mí no me dicen eso. ¿Verdad? Orgullo. No me saludó. Estoy enojado. Orgullo. Es que me ofendió, me dijo que yo estaba equivocado, que estaba mal en esto y en lo otro. ¿Y por qué se enoja? Por orgulloso. Hay personas a las que se les señala que se están equivocando en algo que hacen, que está mal, Y que por eso les está yendo mal en su vida, por estar haciendo algo que está incorrecto, por estar haciendo algo equivocado, algo que está haciendo de una manera mal. Y se le dice, otra persona se le dice, así no es, debe ser así, debes corregirlo. Y la persona se da cuenta de que sí es cierto, está mal, está haciendo mal las cosas y por eso le está yendo mal. Y sin embargo la sigue haciendo, ¿saben por qué? Por orgullo. Por puro orgullo no quiere cambiar. Dice, ah no, yo voy a seguir haciéndolo igual. Porque como me dijeron que así como lo hago está mal, pues ahora lo sigo haciendo de todas maneras. ¿Qué es? Pecado de orgullo. Todo lo opuesto a la lección que nos enseña el Señor Jesucristo de humildad. ¿Cuántos de aquí el día de hoy quizás estén enojados uno contra el otro? ¿Saben por qué? Por orgullosos. Reconózcanlo y pidan perdón a Dios. Lo que les dolió es su orgullo. Y por eso están enojados entre ustedes algunos. Y eso es pecado, eso no nos enseñó Jesús. Y la Biblia habla muy feo acerca del orgullo, de la soberbia. ¿Quieren algunos pasajes rápidamente? Por ejemplo, Salmo 119, 21 dice, reprendiste a los soberbios. Y luego fíjense cómo dice, los malditos que se desvían de tus mandamientos. Se oye feo, ¿verdad? ¿Cómo les dice a los soberbios? Malditos. Hermano maldito, perdón. Hermano soberbio. Si no quieres que Dios te llame así, deja tu orgullo al lado, reconcíliate, corrige, haz las cosas con humildad. Con humildad. Proverbios 8:13, parte B, dice, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, dice Dios, aborrezco, aborrezco. Mateo 23, versículo 12, ya en el Nuevo Testamento dice, porque el que se enaltece será humillado. Síguele. El que se enaltece será humillado. Y luego dice, y el que se humilla será enaltecido. Y Filipenses 2, versículo 3, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, o sea, orgullo. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Se fijan? Y hay muchos textos, ya nomás puse unos poquitos que hablan en contra del orgullo, en contra de la soberbia, de la vanagloria. Un pecado que quienes lo tienen o lo tenemos de repente, nos estamos apartando, pero totalmente en el lado opuesto de cómo es nuestro Señor Jesucristo, del ejemplo que nos dejó Jesús como manera de vivir. Pasamos a otra cosa acerca de su nacimiento, y le puse un embarazo planeado. Un embarazo planeado. Estamos hablando del nacimiento de Jesús y vamos a aprender del nacimiento de Jesús algunas cosas útiles para nuestra vida. Bien, muchos niños vienen a este planeta Tierra sin haber sido planeados, ¿no es cierto? No les voy a preguntar a las mamás cuántas de ustedes han tenido un hijo no planeado, o a los papás. Pero muchos vienen así. Quizá nosotros, muchos de los que estamos aquí, hemos venido por accidente de trabajo de nuestros padres. ¿Verdad? No los planearon, no nos planearon y de repente aquí estamos. Otros inclusive fueron no deseados, no solo no planeados, sino no deseados. Y están aquí a pesar de que no tenían deseos sus padres de que nacieran. Algunos tristemente fueron tan no deseados que su propia madre los abortó. Hasta ese grado suceden estas cosas que no están planeadas. Pero Jesús, el Hijo Unigénito de Dios, Él sí vino a esta tierra planeado por su padre, perfectamente planeado por su padre. Su madre no se embarazó porque se perdió la cuenta del ritmo que llevaba. Se le perdió la cuenta y dijo, ay, yo ahora quedé embarazada. No fue así. O porque se le olvidó tomar la pastilla de ese día. No. Si su madre María se embarazó, fue porque así Dios lo había planeado deliberadamente, con anticipación, y María lo había aceptado, como lo acabamos de leer. Y lo podemos repasar, ese texto un poquito más completo, en Lucas 2, 30, 31 y luego el 38, que fue el que leímos hace ratito. Dice Lucas 2, 30, entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Fíjense, estaba planeado todo esto hasta el nombre que le iba a poner. Entonces María dijo en el versículo 38, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Yo sé que algunos de ustedes sí han planeado los hijos o algún hijo que han tenido. Que algunos meses antes planearon y entonces se realizó ese hijo. Otros quizá lo planearon con algunos pocos años de anticipación. Quizá dijeron vamos a tener un hijo dentro de 2 o 3 años. Ahí por ahí los que se van a casar próximamente, a lo mejor están planeando para tal año ya tener familia. ¿Verdad? Bueno, yo sé. Pero yo creo que ninguno de ustedes ha planeado con tanta anticipación como lo planeó Dios, el nacimiento de su hijo. Fíjense, 7 siglos antes de que naciera, 7 siglos antes de que naciera, ya uno de los profetas de parte de Dios estaba anunciando que iba a venir el Hijo unigénito de Dios. Ese profeta fue Isaías. En el capítulo 7, versículo 14, dice Isaías, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen, lo está diciendo 700 años antes, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Dios con nosotros. Así que 700 años antes ya estaba anunciando. Esto es asombroso, ¿verdad? ¿Conocen a alguien cuyo nacimiento haya sido anunciado 700 años antes? No, ¿verdad? Yo tampoco. Yo tampoco. Bueno, ¿saben qué? No solo fue planeado 700 años antes, sino todavía antes de Isaías, en tiempos del patriarca Abraham, como unos 2000 años antes de que naciera Jesús, ya Dios le estaba diciendo a Abraham que iba a venir el Mesías, el Cristo. Abraham, estamos hablando de 2000 años antes. Si 700 nos asombra, 2000 pues nos debe dejar todavía ultra asombrados. Allá en Génesis capítulo 22, versículo 18, dice así, Génesis 22, 18, Dios le está hablando a Abraham y le dice, en tu simiente, singular, serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz, en tu simiente. ¿A quién se está refiriendo aquí Dios cuando le dice a Abraham, en tu simiente? Es decir, de un descendiente tuyo va a venir bendición para todas las naciones del planeta Tierra. ¿A quién se está refiriendo? Cuando dice ese descendiente, esa simiente, es nada menos que a Jesús. ¿Cómo lo sabemos? La misma Biblia nos dice. Gálatas capítulo 3, versículo 16, ahí dice la Biblia que está hablando de Jesús, de Cristo. Dice, ahora bien, Gálatas 3, 16, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿Se fijaron? Esa simiente a la que se le dijo a Abraham 2000 años antes, que iba a ser bendición para todas las familias de la tierra, que iba a traer bendición a todas las familias de la tierra, era Jesucristo. Jesucristo. Bien, entonces, esto es más que asombroso, ¿verdad? 2000 años antes. Pero ¿saben qué? Les tengo otra noticia. Todavía antes de Abraham, miles de años antes de Abraham, ya Dios estaba anunciando la venida, el nacimiento de una mujer, de su hijo. A partir de una mujer, de su hijo. ¿Cuándo fue eso? Pues eso fue en el huerto del Edén. En el huerto del Edén. No sé cuántos años para atrás haya sido. Pero ahí tenemos en el capítulo 3 de Génesis, Dios le está hablando a Satanás, representado por una serpiente, y le está diciendo así, y pondré enemistad, Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Nótese que no menciona al hombre. Y entre tu simiente y la simiente suya. ¿La simiente de quién? De una mujer. No dice de un hombre. Esta, la simiente de la mujer, dice, te herirá en la cabeza. Le iba a pegar hasta en la cabeza, o sea, iba a matar a Satanás. Lo iba a destruir. ¿Quién es la simiente? Ya lo vimos. Jesús. ¿Quién es esa mujer que sin participación de un hombre tuvo a esa simiente? La Virgen María. ¿Se fijan? Ahí en el huerto del Edén ya Dios estaba anunciando que iba a venir de una virgen. Esa simiente preciosa que traería bendición a todas las naciones de la tierra. Bueno, así que entonces eso sucedió ya después de que el hombre y la mujer habían pecado. Adán y Eva pecaron y entonces Dios empieza a mencionar los castigos. El castigo para la serpiente, el castigo para el hombre, el castigo para la mujer. Así que entonces podríamos pensar que cuando Adán y Eva pecaron, entonces Dios planeó la venida, el nacimiento de su Hijo Jesucristo. Fue en ese momento que Dios dijo, voy a hacer algo para resolver este problema del pecado, y planeó la venida de su Hijo unigénito. No. Todavía fue antes del huerto del Edén. Antes. Y antes, para atrás, ¿cuánto es? Pues quién sabe. Pero antes de que existiera el planeta Tierra, antes ya Dios había planeado la venida de su Hijo. Vamos a leerlo en Primera de Pedro 1, versículo 19 y versículo 20. Primera de Pedro 1, 19 y 20 dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde, ¿cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. O sea, antes que Dios formase el planeta Tierra, ya lo había planeado. Así que fue un embarazo planeado, pero bien planeado. ¿Cómo ven? Pero dice, manifestado en los postreros tiempos. A mí me deja mega, ultra, super, archi, recontra, asombrado. ¿Verdad? Nosotros que somos improvisados, que hacemos las cosas a última hora, y a veces no las hacemos. ¿Verdad? ¿Cómo vemos esto? Volvemos a la pregunta, ¿qué aprendemos de esto para aplicarlo a nuestras vidas? ¿Qué creen que podemos aprender? De la primera parte fue, aprendimos humildad. ¿Y de aquí qué podemos aprender útil para nuestras vidas? ¿Saben qué podemos aprender? Porque ahora no me quieren contestar nadie. No sé, o vienen ya muy cansados de ayer. Aprendemos a planear con tiempo y cuidadosamente las cosas que vamos a hacer. Hay que planear con tiempo y cuidadosamente las cosas que vamos a hacer. ¿No les parece? Dejar de ser Dejar de hacer las cosas a última hora. Ay, tenía que hacer esto, pero ¿para cuándo es? Para el lunes. Ah, me preocupa el domingo en la noche, ¿verdad? Ay, me estoy apurando. En lugar de tener las cosas con mucha anticipación. Esto se aplica no solamente a tener hijos, ¿eh? No lo quieren aplicar nada más a tener hijos, a planear los hijos con anticipación. Se puede aplicar a muchas cosas en la vida, muchos aspectos en la vida necesitan que sean planeados cuidadosamente. A mí me da mucha tristeza oír, por ejemplo, que llega el mes de septiembre y muchos padres de familia están tronándose los dedos. Es que tengo que comprar los útiles de los niños y pagar la inscripción y no me alcanza y no tengo. Y yo digo, si desde el año pasado sabía que iba a llegar septiembre para tener esas compras, ¿por qué lo agarró por sorpresa? ¿Verdad? Se sorprenden, ya es septiembre, ahora sí ya tengo que pagar. Ahora ya es en agosto el regreso a clase, ¿verdad? A fines de agosto. Y otra vez, híjole, y la colegiatura, y los libros, y los cuadernos, y los uniformes, y no me alcanza. Tuvo todo un año para juntar. Porque se esperó hasta el día anterior a entrar a clases para estar yendo a la tienda a comprar los uniformes y los cuadernos y los libros, etcétera. Y resulta que no guardó dinero, no hizo un ahorrito y no tiene. De veras que entre las cosas que tenemos que tener mucho cuidado de planear es nuestro presupuesto. Las cosas económicas, ¿cómo dan dolores de cabeza, verdad? ¿Cómo causan problemas? Los problemas económicos. ¡Qué grande! Y todo porque no planeamos cuidadosamente las cosas. ¿Que vamos a comprar algo a crédito? Espérate, vamos a sentarnos a hacer cuentas. ¿Cuánto tengo de ingresos? ¿Cuánto tengo de egresos? ¿Cuánto me queda? ¿Puedo pagar la mensualidad o lo que sea? ¿Sí o no? Si puedo, adelante. Si no puedo, déjelo. Sígase con el mismo mueble viejo. Siga viendo su televisión de tubo de rayos catódicos en lugar de una de pantalla plana, ¿verdad? Sígale igual, no pasa nada. Si no tiene, así quédese. O vaya haciendo zorrito. ¿Pero qué problema se mete uno? Jesús enseñó eso. Jesús le enseñó. A los que lo querían seguir les dijo, ¿ya lo planeaste? ¿Ya planeaste cuánto te va a costar seguirme? Si no, ni te metas. ¿Dónde lo leemos esto? Lucas 14, 28, fíjense, dice así. Lucas 14, 28. Porque ¿quién de vosotros que queriendo edificar una torre quiere comprar una pantalla plana, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo necesario para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. ¿Cómo ven? Entonces aprendemos, hoy dos cosas aprendimos. Pero antes de esas dos cosas, dijimos que nuestro modelo para vivir, ¿quién es? Jesucristo. Y vamos a aprender de su vida lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Y hoy aprendimos a ser, en cuanto a nuestro carácter, humildes. ¿Amén? A ver que se oiga fuerte. ¿Aprendimos a ser qué? Humildes. Muy bien. Que podamos tener muchos defectos, pero como dice alguien ahí, yo soy casi perfecto, mi único defecto es ser humilde. ¿Verdad? Humildes. Y la otra cosa que aprendimos hoy, ¿qué? A planear las cosas cuidadosamente, con tiempo, con anticipación. Que no nos sorprenda, entre comillas, los eventos que ya sabíamos que iban a venir. Los que no sabemos, bueno, eso sí son sorpresa. Pero los que ya sabemos, planeémoslos con tiempo, con cuidado. Así que vamos a la conclusión, y la conclusión dice así. Hablando de modelos para vivir, en la iglesia de Corinto había división entre los hermanos. Porque unos eran admiradores, unos querían tener como su modelo de vida a Pablo, otros a Pedro, otros a Apolos, otro predicador de aquel tiempo. A todos ellos Pablo los reprendió, les puso una regañiza por andarlos poniendo a ellos como modelos. Vean ustedes 1 Corintios 1, 12 y 13, dice: quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? ¿Qué está queriendo decir con esto, Pablo? Que ninguno de ellos debe ser modelo, sino solamente Cristo. Solamente Cristo. Muchos han fracasado por ponerse como modelos a algún hombre de aquí en la tierra o alguna mujer. Y cuando ese hombre o esa mujer les falla, comete un error, alguna cosa, entonces pierden. Se pierden. Se pierden. Por eso, hermano, sigue ¿a quién? A Cristo. Que tu modelo de vida sea Cristo. Que tu mirada esté puesta solo en Él. Como dice Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No pongan los ojos en nadie más. No pongan los ojos en mí. No pongan los ojos en nadie, ningún otro de los que estamos aquí al frente. Los ojos deben estar puestos en Cristo. Él debe ser nuestro ejemplo a seguir. Todos los demás somos pecadores, pecamos, nos equivocamos. A veces sin querer y a veces adrede, ¿verdad? Nos equivocamos. Y les vamos a quedar mal todos en algún momento dado. Por eso nuestra mirada debe estar puesta solo en Él. Vamos a orar. Padre, gracias. Porque tú enviaste a tu Hijo Jesucristo. Y a través de la vida que Él vivió aquí en la tierra, nosotros podemos aprender de Él cómo debe ser nuestra propia vida. Podemos aprender lo que no está bueno, lo que no es bueno y lo que es bueno. Viendo cómo hizo Él las cosas, su actitud, sus enseñanzas, su ejemplo en pocas palabras, de ahí queremos tomar para vivir nuestra propia vida. Ayúdanos a que así sea. En particular hoy, Señor, ayúdanos a alejar de nosotros el orgullo que está causando tantos problemas entre nosotros mismos. Ese orgullo que es lo opuesto a Jesús, quien fue manso y humilde de corazón. Ayúdanos también a tener cuidado para organizar bien nuestra vida, para planear bien los eventos que ya sabemos que vienen próximos y que planeándolos bien y orando primeramente para que tú dirijas esos planes, entonces nos vaya bien. Gracias, Señor, pero no queremos dejar pasar este momento, esta oportunidad con nuestros invitados, Señor, y pedirte que les ayudes a que ellos también tomen como modelo de vida a Jesucristo, que sean seguidores de Cristo. Así orando, les quiero hacer esta invitación a las personas que están con nosotros, que hace ratito nos la presentaron por primera, por segunda o tercera vez que están aquí. Yo les quiero hacer esta invitación. ¿No quisieras tú ser un seguidor de Cristo? ¿No quisieras dejar de ser un seguidor de, no sé, cuál artista te gusta, cuál cantante famoso, o cuál filósofo, o cuál científico, o a quien tú admires, sino ahora poner tu mirada, tu corazón, tu fe en Jesucristo y decir, yo ahora quiero seguirlo a Él, quiero tomar como modelo para mi vida a Él, quiero pertenecerle a Él? Yo te invito hoy a que te decidas a ser un seguidor de Cristo. ¿Quisieras hacerlo? Así en tu lugar, si eso quisieras, yo te pediría, me haces el favor de levantar tu mano y dices, yo quiero ser seguidor de Cristo. Yo quiero de ahora en adelante poner mi mirada en Jesucristo. A nuestros invitados y a nuestras invitadas, les hago esta invitación. ¿Quieres ser un seguidor de Cristo? Levanta tu mano. Que Dios le bendiga, Dios le bendiga, gracias a Dios. Dios le bendiga allá atrás. Gracias a Dios. ¿Alguien más? Esta niña también, Dios te bendiga, gracias a Dios. ¿Alguien más dice, yo quiero ser uno más de esos que van a seguir a Cristo? Van a dejar su mirada de ponerla en otras cosas o en otras personas y ponerla en Jesucristo. Poner su fe en Él, su corazón ofrecérselo a Él. ¿Alguien más? Bueno, damos gracias a Dios por las personas que hoy nos hicieron el favor de estar aquí con nosotros y que han levantado su mano, que Dios les bendiga y que se mantengan siguiendo a Cristo y no se aparten de Él por los malos ejemplos que les podamos poner otras personas. Gracias, que Dios les bendiga.